Bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa Regalón en calzoncillos por la plaza pública. Literatura, música, fotografía, pintura y mucho más. Todos los viernes de 19:30 a 20:30 horas, solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy día, viernes 4 de diciembre del 2015, se nos va el año ya, amigos y amigas, como pasa volando el tiempo. ¿Sí o no, amigo? ¿Está mi invitado acá al lado? Hola. Espérese. Primero que todo, quiero agradecer a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este noble espacio todos los días viernes de 19:30 a 20:30 horas para hablar de literatura. Hoy día hablaremos de poesía. Acaban de escuchar a mi invitado al lado. Nació en Santiago, el año 1971. Así que le doy las más grandes la bienvenida a mi paisano de San Bernardo, René Silva Catalán. ¿Cómo estás, René? Hola, Marcelo. Gracias por la invitación. La verdad que te la tenía media comprometida hace bastante tiempo. Sí, estábamos como dando vueltas hace rato. Para venir, claro. Y agradezco también acá al lugar, ¿cierto? A la radio, este espacio que tienes tú. Que son tan limitados en general para poder hablar de temas de cómo llegáis a la literatura, a la poesía. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por asistir, pues estoy re contento. Como le decía a la gente, somos paisanos, pues nos conocemos hace mucho tiempo, vivimos en la misma comuna. Nací y criado en San Bernardo, familia criado. Y todo. Oye, todavía. Siguiendo con ese contexto, nacido y criado en San Beca, ¿qué recuerdas de tu infancia cuando niño, Una de las cosas que más echo de menos de San Bernardo era esas calles de tierra, ¿cierto? Con acequia. Claro, la acequia. Queda un, pues, un poquito. Claro, más para el San Bernardo antiguo, por el lado de la Plaza Guarelo. Claro. Echando agua, ¿cierto? A la tierra de la calle para cuando pasaran los vehículos, que eran los tremendos tanques, ¿cierto? En aquella época. Y para que no levantaran mucho polvo. Pero el recuerdo más grande que tengo de San Bernardo de mi infancia era porque justamente mis dos abuelas vivían entre calle Nogales y a ver, Maestranza justamente. Claro. Y era escuchar el pito de la una, ¿cierto? La hora de almuerzo. Ajá. Y a los 5 minutos se escuchaba un ruido y era un enjambre de bicicleta. De viejos ferroviarios en Mameluco, ¿cierto? Los maestrancinos iban a almorzar a su casa y verlo de tipo 5 para las 2 de la tarde de vuelta a sus distintos talleres. Eso es una cosa que ya no lo vamos a ver más. Nunca, o sea, ya más. No más, pero lo tengo dentro de mi memoria. Y que también son temas que a uno a veces lo retrata en lo que escribe, ¿cierto? Lo va narrando a su familia, claro, la memoria, incluso a sus compañeros de trabajo y a la gente que a veces no se identifica con el lugar de origen o donde vive. Claro. Oye, René, aparte, siguiendo con ese tema y ese contexto, usted es sobrino de Joel Silva, un maestrancino. Sí. Tu tío trabajó ahí. Tengo el orgullo de ser sobrino, nieto, hijo de San Bernardino. Ah, un piño ahí. Exacto. Trabajando. Y entre ellos bastante gente emblemática. Tú nombraste a Joel Silva, el hermano mayor de mi papá. Que, ¿qué le pasó a Joel? Contémosle. Sí, ¿no? Mi tío es uno de los 13, 11, no, siempre se me olvida la cantidad justa, de ferroviarios que el año... Son 11. 11, claro, el 28. Esteban, ¿cuántos son los detenidos en la Maestranza? ¿11? Saludos, amigo Esteban. No, los que estuvieron detenidos fueron mucho más de 11. Claro, los fusilados. Los fusilados. Claro. Bueno, y ahí respondo un poco a tu pregunta. Mi tío es uno de los 11 trabajadores que el 28 de septiembre, si no me falla la memoria, fueron sacados de sus talleres y llevados al Cerro Chena, donde fueron fusilados y sus cuerpos aparecieron los primeros días de octubre. Y ese es digamos, un recuerdo, un perdón, pero no olvido, como dicen algunos. Claro, ni perdón ni olvido, esa es la que tenemos como familia. Y cada fecha, cierto, que tú también has participado en la ceremonia donde se conmemora esta fecha, las distintas familias, cierto, y bueno, y para que no suceda nunca más este hecho que todavía no tiene, cierto, culpables, que estén pagando lo que hicieron, y bueno, y el dolor, y todo eso también lleva a muchas cosas años después. Imagínate, 25 años o más, pues mucho más, son 30 y son 40 y tantos años. No, menos como 40. Claro, sí, 40 sí. Años donde por distintos motivos la familia, producto de estos hechos, se van separando, se van uniendo, en fin. Nunca se le coloca un punto. Es un golpe muy profundo. Por supuesto. Por eso, vienen como eso después, como esa aspereza, esos problemas, no, esa tristeza. Lo que pasa es que la rabia también. Uno va creciendo y va entendiendo a veces las reacciones, ¿cierto?, de los familiares más cercanos, en este caso mis padres, en especial mi papá. Cómo lleva esto sus primeros años, ¿cierto? La relación padre-hijo. Se distancia, quién sabe lo que puede pasar por la mente, cierto, de ellos en ese momento. Uno es chico y uno con el tiempo lo va entendiendo. Claro. Oiga, eso referido a su infancia, esa parte potente de su historia, pero usted también estuvo estudiando en la Universidad de Santiago. Sí, pues, ahí en la Estación Central, ahí en la universidad, bien guerrera ahí. Sí, en andáis tirando piedras. Estudiaba de noche, así que no... Ah, era más tranquila la cosa. No, era igual, pero... ¿Publicidad? Estudié licenciatura en comunicación y me recibí de... egresé de publicista. Ajá. Es publicidad, convención en creatividad. Claro. Redactor creativo. Sí, por oye, mucho... pero eso es como un redactor creativo, como que te enseñan a ser creativo en la U. O sea, es que... mira, y justo lo que tú me dijiste, un poco la tesis que yo trabajé. Ajá. Que... bueno, cuento corto, era como decir, el creativo nace o se puede crear, ¿cierto? Claro. Y justamente en la carrera que nosotros nos enseñaron era eso, creativo, ¿cierto? Creativo porque, ¿cómo tú te planteas, ¿cierto?, en un puesto de trabajo. ¿Quería agüita de arena? Bueno, ¿Cómo te planteas tú en un puesto de trabajo? ¿Ya? En las comunicaciones y donde puedes crear, ¿cierto? A través de un puesto de relación al público, periodista, diseñador gráfico, publicista. Ajá. Claro, y tú vas aplicando. Yo me especialicé en redacción y de hecho en eso. ¿Usted lleva mucho tiempo trabajando y ya, pues? Sí, pues. Le pega al cosido. Ya es algo mecánico. Sí. Pero está lo creativo todavía. Por supuesto. Ah, claro. Bueno, nunca usted, deja de. Usted dentro del mundo de la cultura del diseñador de todos nosotros. ¿Sí o no? Sí. ¿Paleteado el hombre? Me gusta. La verdad es como. Y las manos también, po. Mira, es una anécdota que te voy a contar. ¿Ya? Yo en la universidad éramos como 37 compañeros, casi 40. ¿Qué estamos hablando, René? 90 y estudié, yo salí a la universidad y me dediqué un tiempo a otras cosas, claro, no al estudio ni al trabajo, así que entré a los 24 años a la universidad. Ya, ok. El 95. Mira, mediados 90. Claro, entonces ahí estudié como del 95 al 2003. Ya. Un año también complicado de mi vida. Bueno, y lo que pasa es que siempre me gustó la redacción, entonces bueno, para la gente que no entiende lo que es el redactor creativo, es el personaje, ¿cierto?, que crea el concepto central creativo de una campaña publicitaria, una frase radial, una campaña gráfica, etcétera. ¿Como el gancho? Claro, claro. Y la cosa es que, vuelvo a lo que te contaba, éramos 40 alumnos y teníamos como 25 de estos Mac en ese tiempo, esos con el potito así de colores. Ah, claro. Claro, y yo siempre llegaba atrasado, como estudiaba de noche, me sacaba los pillos que venía del trabajo y nunca entraba en ese tiempo a las clases de, estoy hablando en ese tiempo, era Freehand, PageMaker, todo, porque decían, no, la gráfica no me gusta, yo soy redactor. Y resulta que las cosas que de la vida que justamente los últimos 13 años de mi vida me he dedicado más a... Hoy he tenido la oportunidad de hacer las dos cosas, trabajar tanto como diseñador gráfico como redactor. Claro. Haciendo las dos cosas. Es muy divertido porque... O sea, que como que tú mandáis, después te mandáis tú mismo. Exacto. Así la... discuto yo mismo los conceptos, los colores que... La paleta de colores que he usado en ciertas cosas. Y la verdad que me manejo y al final he aprendido a ser generoso con lo que uno... La habilidad es que uno tiene, ¿cierto? De siempre en los tiempos que uno maneja. Sí, pues. Ahora cada vez me voy tratando de a veces decir que no porque no lo quiera hacer, es por el tiempo nomás. El tiempo, ¿cierto? Así que ya saben, amigos y amigas, si llaman al René nomás y para que le haga algún diseño de algo. ¿Tío, no, René? Exacto. Mencionen el programa y un 10% de descuento. Eso es lo bueno, ahí hacemos un descuento. Oiga, René, usted también estuvo un tiempo viviendo en Paine. Yo tuve la oportunidad de ir para allá. Sí, pues al ladito. Claro, la oportunidad se generó porque bonito Paine, Bonito, sí. Mira, mi señora es de Paine, Anita Lizana. Le mando un saludo gigante a mi gran compañera. Y por darme esa niña hermosa que tengo, la Clarita, que está grande, weón, la exacto. Ay, no, cacho, está viejo, que sé que me está escuchando también con mi papá en este momento en la casa de ellos, así que saludos para ellos. Claro. Bueno, Paine es un lugar muy bonito, pero desgraciadamente el progreso, ¿cierto? Las inmobiliarias, todo este es monstruo generalizado. Este monstruo de las inmobiliarias, todo el progreso, el Estado. ¿Vais caminando y una grúa arriba? Exacto. No te das ni cuenta. Exacto, como le están cambiando la cara a ese Paine pueblito que era, a 23 kilómetros de San Bernardo, de Santiago, ahí ya está, pucha, perdiendo todo ese bonito aire que tenía, cierto, de campo, y todavía es un lugar hermoso. O sea, mi suegra tiene una casa grande, un terreno grande. ¿Es la que conocí yo? Al lado. Pero esa es la que conocí. Grande. Claro. Nos demoramos como de hora en ir a buscar la cerveza. Se pasó la curadera en el... Claro, en el camino. Claro. Así que, claro, ahí viví un tiempo en Paine y los fines de semana, cuando se puede, volvemos a ese lugar. Compañero, y usted, en su primer libro, Anatemas del 2009, editado por Fuga y después reeditado el año, ¿qué año fue este? Por el libro del Tata Santiago. Mira, cuéntame un poquito. Claro, la reedición del libro del Tata Santiago. Después nos internamos más en el libro. Sí, esa reedición de Tata Santiago del año 2012. 2012. Claro. Oiga, y aquí hay un poema que es como un clásico suyo que se llama Septiembre 3. Claro. ¿Se anima a leerlo? Por supuesto, pero puedo leer el de. Como usted quiera, claro. Tú como usted quiera, si aquí el jefe usted. Bueno, mi idea. Vamos, ahí, sacándole el jugo a René. Era no leer este texto porque es divertido, porque siempre lo leo y está bueno. Claro. Pues si aquí se supone que hay gente que no lo conoce, claro. Po. Mira, igual este texto es uno de los que me gusta mucho. Y además está escrito de una forma muy distinta a la poesía tradicional que muchos pueden esperar. ¿Por qué así, René? Es la construcción. ¿Ya? Si quieres lo leo y después lo... Ya, si tú quieres... Vamos, Septiembre 3. Levantarse, sentir, compararse, mirar. Detrás, mi amor, preciosa hija, pronto. Sudor, bañarse, acaso la muerte, frío. Incontable, tenso, el PC, virus, castigó. Vestirse, abrigarse, otra mañana el horizonte. No tenía idea, existe la nieve, el bus, el pueblo. Paine, Buin, Linderos, San Bernardo. Desciendo el trabajo, de nuevo el saludo, río, un apretón de manos. La torta del paipas, no tomo jugo, el pan con cecina, me llamas. Vida, dame espacio. Un afiche, cuerpos quebrados, el mail. Rechazar algunos, ingresaron diversos, un beso tía. Las dos, las llaves, almuerzo, una revista satánica, olvídalo. Tengo sueños, corrijo, contesto, te amo madre. La invitación, otro bingo, la firma, el disidente meo. Pinchazo, un bastonazo, arrojo, la empanada, ya me voy nuevamente. San Bernardo, Buin, Linderos, Paine. La gente, el bus, las estrellas, sin horizonte. La muerte, acaso, bañarse, mi amor, te amo, hija, sueño. Mirarse, curioso, tengo canas, solitario, con Cristo me duermo. Vale, gracias René, muy lindo ese poema. Sí. Oiga, aquí tú mencionás las tortas del paipa, pero a mí me gustan más los berlines, güey. Sí, bueno, claro, es una de las cosas que la gente de San Bernardo o los que van... Como los códigos, así. Claro, los códigos. Oye, pero no hay más paipa en otra parte. Sí, sí hay. Ah, claro, o sea, San Bernardo tiene bastantes sucursales. Y claro, los berlines que dejé de comer hace ratito. ¿Y a cuál le aplicáis? ¿Tú el de mermelada o el de crema? Mermelada, manjar y crema. Claro, era está entre la mermelada y el manjar. Oiga, don René Silva, como es tradición en nuestro programa, el invitado elige las cuatro canciones que escuchamos. Claro. Comenzamos con Amorphis. Un texto que se llama Thousand ¿Nos puedes contar Lakes. ¿Por qué pediste un poquito esa canción? Sí. Me estabas comentando algo antes, que claro, hay una colección literaria. Mira, casi todos los textos que elegí para cuando me pediste fue porque algo tienen que ver con la literatura. ¿Ya? Ejemplo, este texto de Amorphis, que es una banda... La primera que escuchamos. Claro, que es una introducción y que vino a bien al iniciar el programa. South and Lakes son temas del folclore nórdico, ¿cierto? ¿Ya? Que son leyendas, cuentos. Por lo tanto, esta banda Amorphis, generalmente sus canciones, las letras, se basan en la mitología y la leyenda, como te lo expliqué, nórdica, ¿cierto? Los lagos, la nieve, los fiordos. Un tema muy común de repente en las bandas metal de ese lugar. Uh-huh. Y en especial Amorphis, una banda que me gusta mucho. Y porque si tú traduces los temas, los cuentos, lo que narran, tiene mucho del cristianismo antiguo, ¿cierto? La adoración hacia la naturaleza, que encuentro interesante, muy similar a la religión o a los credos, ¿cierto? Mapuche, ¿cierto? Del sur, claro, entonces tiene. Originario. De hecho, los cuentos, exacto, tiene mucho, mucho. O sea, si tú. si tú te das cuenta, el Wotan nórdico, el germánico con los mapuche tienen son muy en común, claro, muchos religiones matriarcales, claro. ¿Cierto? Entonces ahí te explico un poco por qué elegí a Morphis como para darle inicio a... Y ahora nos vamos con la número 2, pues. Saturnus. For you demons. Sí, porque acá venimos a matar a esos demonios que tenemos dentro del cuerpo, de la cabeza, del fin de semana, ¿cierto? El fin de semana hay que olvidar a todos esos demonios. Entonces nos vamos con... Demonios terrenales. Saturnus, for you demons. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. El viento, un suicida más en esta esquina, se lanza al parabrisas del automóvil. Adentro las miradas se dirigen al 2, por uno en la vitrina, se preguntan dónde mejor bajar la lengua que mal pronuncia la fetidez transeúnte. Afuera, las bolsas plásticas se elevan, un puntapié del raco las aleja de la postal del aeropuerto, de las cunetas del parque que patrullan los parquímetros. El viento, después de las 6, se arroja, tililando las antenas, divide en 2 el apetito del horizonte, por las lunas nubes eleva, tocándose entre las fonolas, unas sobre otras se montan al cielo raso. El viento lo vi alejarse sin rodillas ni puños, sin barrer el monólogo de la garita, la entrepierna del domingo, pisándole la cola a las sombras cesantes. Bien. ¿De qué libro es ese texto, René? Mira, este es un libro que llevo ya bastante tiempo anunciándolo, bastante tiempo trabajándolo. ¿Ya? De Situación de Calle. Situación que de calle. Justamente tengo una plaquete de Underground, de Editorial Underground. Y bueno, estoy en un proceso de terminar ya el libro, llevo unos 4 o 5 años. Y es un libro que me gusta bastante desde la figura donde lo creo, ¿cierto? Mm-hmm. Y donde se desarrolla, como también de lo que el exacto, y se desarrolla, claro, y el hablante que hay detrás de este libro, además que es un hablante, digamos, ignorado, ¿cierto?, por la sociedad, ignorado por la calle, por la miseria, por la misma miseria, imagínate. Por lo tanto, estoy como dedicándole bastante tiempo, ya lo estoy terminando. Mira, ¿se viene? Yo... Es un libro muy tragicómico porque perdí todo lo que había editado, recuperé archivos, comencé de nuevo. ¿Qué pasa con el respaldo, don René? Sí, pues eso es lo que uno a veces le dice todas las noches, voy a llegar a hacer esta peguita de respaldar, y uno no lo hace y suceden estas cosas. Pero ya está. Se viene, se viene. ¿Con quién? ¿Qué editorial? Mira, Jan, si no quiere contar, no, si no hay problema. Si de hecho tengo la suerte desde que saqué la plaquette y la paciencia también de Editorial Ajiaco, que está esperando el libro. Ahí agradezco al Leo Ciudad, al Pablo Lacroix, al Nico Brino, todos. Están haciendo una pega, yo, Excelente, excelente trabajo. Además, también me han considerado en algunas oportunidades para presentar libros que ellos han publicado. Y también la suerte que este libro también ya lo están esperando en Ecuador, en Bolivia. Imagínate que en Bolivia yo lo presentaba en la Feria de la Paz, ahora en agosto de este año, a julio-agosto, y no pude porque no estuvo listo. Y también en Perú, así que... Pero ¿para qué apurar las cosas? Es lo mismo, o sea, a eso es lo que voy. Claro. A eso es lo que voy, que quiero un día decir ya, ahora está... Está listo el... Bueno, esté listo, avise, pues. Por supuesto. Un grito para que pasemos la... Por supuesto, el presentarlo... De la presentación, todo eso. Exacto, así que... Oiga, ahí, y está esa conexión, hace poco, yo creo un par de semanas, nos encontramos en San Bernardo en un lanzamiento de un libro de un poeta ejemplar de nuestra comuna en San Bernardo, el Boris Calderón, claro, editado por Ajiaco. Exacto. Usted también tuvo una presentación. Yo creo que... ¿Qué te parece... Que se hayan plasmado esas obras completas del Boris en un libro, a sabiendas que es súper desconocida su obra y a la vez difícil de encontrarla? Mira, primero un poco lo que te referiste, yo considero que ni siquiera un poeta importante para San Bernardo, creo que es un poeta interesante a nivel nacional, creo que para la poesía latinoamericana, ¿cierto? Estos poetas filósofos oscuros, ¿cierto? Muy en la línea, a lo mejor la gente conoce, Mahfoud Aziz, Pablo de Roca, quien fue muy amigo de Boris. De Boris, lo apañaba, le prestaba. De hecho, hizo un prólogo a su libro. Exacto, y amigos, ¿cierto? como curiosidad contar que ellos vendían sus libros puerta a puerta, incluso en San Bernardo, con Mario Ferrero. Y vuelvo ahí un poco a lo que dijiste tú, y tengo una anécdota también para contar. De cómo se ha utilizado cierto el nombre de Boris Calderón para colocarle nombre a concurso, para hablar, para sentarse y hablar tal cual como lo estamos haciendo ahora, y sin conocer la obra, cierto, el trabajo que hizo, no tener una referencia, sin haber leído un ensayo, alguna crítica, cierto, porque uno puede encontrar y busca y puede hacer un acercamiento a la obra, a la cierto, obra, claro. La Biblioteca Nacional hay varias ediciones, claro, antiguas de Boris, al personaje. Y tú sabes que en San Bernardo se han hecho concursos que a nivel institución donde se ha usado el nombre de él y después se olvidan, que no hay un respeto de por parte una consecuencia, claro, o sea, de mantener su nombre. Por lo tanto, este libro se transforma como en moda. Exacto, ah. Exacto. Y es un libro súper emblemático porque el libro se llama Obras Reunidas de Boris Calderón, que es lo que los libros que nosotros conocemos, unos libros inéditos, alguna referencia de la prensa de la época. Y este trabajo lo hizo por años Javier Abarca, que también fue el mismo, a pesar de que los libros no llevan su nombre, si no me equivoco, que hizo ese trabajo rescate también de Gustavo Osorio, cierto, también un poeta, claro que sí, un poetazo que se ha descubierto, así como fue. Y luego hay que hacer también al rescatar a Juan Rayo, un montón de... Nosotros hemos conversado que también cómo le dé nuestra poesía, le dé a Pedro Antonio González, por ejemplo, ese tremendo poeta de fines del siglo XIX, comienzos del XX, así de oscuro, satánico total, ¿cierto? Sí, claro, atrevido. Atrevido, una vida bastante... que cualquier punk quisiera tenerla. Uno de los primeros que trabajaron en el travestismo poético. Imagínate, claro. A la vanguardia. Entonces, es un volviendo a lo de Boris, es un libro, pero que yo creo que para la gente que le gusta, estos cabros de la universidad que estudian literatura, y para lo que nos gusta la poesía, que es nuestro oficio. Creo que Boris Calderón, esta obra reunida, que es un gran libro que sacó Ajiaco, importantísimo para digamos, a los amigos que lo busquen en la librería. Por supuesto, en la librería. Obras completas de Boris Calderón. Obras reunidas. De Boris Calderón, claro. Además, una vida interesante, o sea, sus amistades, además su imagen, ¿cierto? Era un tipo alto, con este jopo. Bototos de milico, se vestía de negro, un chaquetón, muy parecido a lo que eran los góticos, a los tecnos, ¿cierto? En mi época le decían los cabeza de colores. Cabeza perno. Chajalario. Claro. No sé eso, ¿ah? Pero esta referencia que te digo de su vestimenta, me la entregó alguien que fue compañero curso de él, don César Dici, un fotógrafo patrimonial de San Bernardo, que tuve el placer. La tristeza de enterarnos que había muerto cuando estábamos en Valdivia en 2008, ¿verdad? En Riego País, el que fue el último año que se hizo ese encuentro de poesía, hace tiempo, cuando nos consideraban poetas jóvenes, incluso. No, si todavía hay poetas jóvenes, como 100 años. No, yo no, ya no puedo. No, ahora somos poetas fomes. claro, poetas fomes, claro. Entonces, justamente tiene verdad, porque que en esa oportunidad, cuando estábamos allá, murió... Oye, René, ¿y esa tradición poética de la comuna? Mira... Hablando, por ejemplo, Romeo Murga, copiapino, pero murió en nuestra comuna. Exacto, vivió y tiene una historia muy rica, porque si la historia no miente lo que yo voy a decir... Romeo Murga fue el primer poeta que lleva a Pablo Neruda, que era su gran amigo, ¿cierto?, a leer a San Bernardo. Y este tono de voz que tenía Neruda, ¿cierto?, el ritmo de su lectura. Claro, no ese otro. Claro, le molestó mucho. ¿Y agua? Sí, tengo. No es que le haya gustado, no le gustó a la gente de San Bernardo. Y terminan medio digamos, con pifias de la gente de San Bernardo. Pensemos que en esa época la gente leía poesía. Ya. Pensemos que eran reuniones masivas en la glorieta de la plaza típica, claro, donde se hacían las lecturas. Bueno, y Romeo fue compañero de curso de Pablo Neruda, incluso en la selva lírica. Selva lírica. Ya lo nombran como un gran poeta en ese tiempo, y a Pablo Neruda lo nombran como Neftalí Reyes. Y ahí también está en la amistad, pero como Lucila Godoy. Exacto, exacto. Y está todo esto. Un buen trabajo. ¡Qué buena esa antología! Buen trabajo, sí, cierto. Y ¿cómo se llaman los autores? Escúchame. Una pregunta, lo voy a buscar. Me pillaste, claro. Aquí están conectados con las redes. Y Romeo Murga también es un personaje que tiene mucho, se escucha mucho nombrar en San Bernardo, ¿cierto? Ajá. Pero ese es boca a boca. Pero también ahí hay una cosa de que no se ha hecho una recuperación a nivel de comuna, ¿cierto? De reivindicar a este poeta que su tumba, o sea, su ¿cierto? La tumba de él está en en San Bernardo, y en Copiapó, desde donde él nace y se traslada a Santiago. Hay un respeto, una imagen potente de Romeo Murga. Claro que sí. Hicimos, tú también participaste hace unos años atrás del puente poético que hicimos. Cuando fuimos a la tumba y, claro, y el cementerio parroquial, claro, de San Beca. Y ahora hay una editorial Gramaje, una editorial de poco tiempo. Nelson Zúñiga. Eduardo Farías. Farías también, y claro. Manuel Vallejos. Claro, que ellos publicaron las obras de. No la obra, el libro de Romeo Murga. Y también estamos viendo, lo cuento así sin nada todavía. Mira, se llaman los autores de Selva Lírica, Julio Molina Núñez y Juan Agustín Araya. Juan Agustín Araya. Y que ya incluso en aquella época, que a lo mejor más adelante vas a tocar el tema, hablan de este aislamiento poético que existía ya en Chile, ¿cierto? Esta centralización de la poesía. Dentro de ese romanticismo sanbequino. Partamos, por ejemplo, con la colonia rostellana, Manuel Magallanes Moure, todos estos pintores. El grupo de los 10. Claro, que querían, eran como cuiquitos que querían vivir de la tierra y aguantaron como 2 días y después se les fue a las pailas. Bueno. Claro. Y de ahí para adelante, puta, mencionamos a Murga, mencionamos a Calderón, al Mario Ferrero. Claro. De los muertos. Bueno, hace poco el Antonio Silva. El Antonio Silva. ¿Cómo ves hoy la poesía de San Bernardo? Hoy, ahora. Como foco artístico. Mira, a pesar que ya no es un pueblo, ahora estamos en 20. ¿Cuánto te moraste para acá? 20 minutos, media hora. Sí, claro, el progreso nos hace más cercano a los que vienen en la Transantiago, 40 minutos, y a los que venimos atrasados al programa. Antes pegado hora y media, ¿te acordás? 15 minutos, claro. Media hora, o sea, hora y media, dos horas. Por, bastante rato. Mm. ¿Cómo veo la poesía? A pesar que vivo en San Bernardo, no tengo un panorama exacto de lo que es la poesía por distintos motivos. Creo que la gente de San Bernardo que está haciendo potente, que está haciendo programas, que está publicando, en este caso como el espacio que estás haciendo tú, todo lo tenemos que hacer fuera de San Bernardo. Claro. Creo que no hay una hoy un San Bernardo tiene que entender que el mundo que hay afuera, dentro de hablando del mundo poético, literario, el mundo que está afuera es mucho más grande que San Bernardo. Claro que sí. Porque, o de repente el mundo de afuera no ignora a San Bernardo, cacha, porque ¿qué onda con San Bernardo? Fíjate que el otro día hacía un paréntesis en el concurso de premiación de los jóvenes que hace la Fundación Neruda, ¿cierto? Ya. Donde jamás vas a ver, o por último una mención honrosa, o por último los que compitieron, tú no ves jóvenes de San Bernardo. Gente que esté participando, ¿cierto? Gente joven. Y ahí tú notas que creo que hay un trabajo que no se está haciendo bien, o sencillamente hay que salir y no nombrar que uno es de esta comuna del sur de Santiago para poder hacer, porque yo. Me gusta la poesía, tengo la editorial, me junto con poetas y hay bastantes referentes actuales, ¿cierto?, de gente que está escribiendo. No me acuerdo en este momento el nombre, pero Editorial Alquimia hace poquito tiempo atrás, unos 2-3 años, publicó un San Bernardino que vive en Italia. Está Jaime Retamales, que también Jaime es de Retamales San Bernardo, también, en el está en la Serena ahora. Que, tremendo poeta, a mí me gusta mucho su lectura. Tenemos a Yanco González, ¿cierto? En Valdivia, que incluso ha escrito ensayos sobre Boris Calderón, ya que hablábamos el tema, que ha participado representando a Chile, a Latinoamérica, en el Latinae, en Europa, ¿cierto? Este encuentro de poeta, en Alemania. En Alemania. Y tenemos también a este premio nacional, ¿cierto? Eduardo Anguita. Yo creo que uno de los grandes poetas de Latinoamérica, Eduardo Anguita, ¿cierto? Una obra tremenda. Que además, yo como publicista también me identifico con él porque él fue redactor creativo, incluso, ¿cierto? Creó bastante eslogan conocidos, pero no vino a hablar de eso. Hay una camada, bueno, también está mucho más atrás, Manuel Magallanes Moure, y se me puede ir otro. Hoy tú ves a el trabajo que está haciendo Úrsula, por ejemplo. Exacto. También debo nombrar a la Anita, por ahí desapareció la Claudia Kenny, que ahí también es una tremenda, tremenda poeta. Y bueno, nos preguntamos, ay, en los talleres, pero nos preguntamos de ahí dónde podemos hablar de gente que está haciendo algo interesante, algo novedoso, ¿cierto? Constante. Que entienda que el texto, una hoja, uno puede jugar, crear cosas nuevas. No sé, creo que falta juventud que participe, que se arriesgue un poquito fuera de San Bernardo. También creo que no se le está haciendo un trabajo potente con gente que escribe hace mucho tiempo. Yo echo de menos una antología, por ejemplo, con gente allá como Raúl Andani, el mismo Gabriel, ¿cierto? Gabriel Miranda. Creo que hay falta una cohesión, ¿cierto? Entre las distintas generaciones de... Claro, de diálogo. Exacto, un diálogo que también San Bernardo abra un poco las puertas y deje entrar un poco a lo que hoy se está leyendo. Que vente un poco la cosa. Claro, o sea, no, exacto, de que estamos tan cerca de Santiago, donde hay universidades con buenos escritores, poetas, buenos en otras comunas, ¿cierto? Con buenos poetas, como por ejemplo Puente Alto, Lina Pepe Cueva, ¿cierto? Un tremendo amigo. Repito. Que podrían hacer algo interesante en San Bernardo, un conversatorio, un diálogo, un taller con su escritura, y eso creo que le falta a San Bernardo, abrir las puertas. Oiga, vamos a la música, pues. Vamos al número 3, preséntelo usted. Sí, mira, Ataraxia lo elegí también porque aquí ya un poco me fui de lo que había planteado con los otros dos nombres, porque es una banda de música medieval que me gusta mucho. Ataraxia, que Crevantra Nera se llama el texto. Así que ahí se los regalo a los que nos están escuchando. Oh, Ellas abren la puerta cerrada a su barrio, desde allí le gritan a sus hijas, esta vez por el nombre. Hacia el fondo son el ancho del pasillo, la sonrisa amarilla ordena sus muebles y gastos. Metropolitanas y mestizas las llama el censo, alisan su cabello para hacer filas y pagar cuentas. Rumian mitimiti al recibir un diploma. Con la cadenita plateada que les regaló el cuarto medio y la cruz de la confirmación que va dejando el cuello verde al canelo. Se pasean con acento de teleserie en el mall y vuelven con el cambio justo a su comedia familiar. Yo las miro desde mi letra cursivamente empañada, algunas buenas madres, otras la Marilyn chilena en el sueño de vecinos. Otras huelen al perfume de su jefa. Yo las miro desde mi letra cursivamente empañada. Acá, desde la vereda puesta del tabique nasal, donde las mejillas se les abultan y sonrojan al esconder su primer nombre a la primera cita. Qué buen texto, René. ¿Este es de tu último libro? Sí, también es... También de Situación de Calle. De Situación de Calle, claro, sí. ¿Cuántos textos más o menos son? Sí, mira, son... ¿Cuántos trabajaste? Alrededor de 35 textos, ah, mira, que están mira, ahí, mira. Claro. Son harto que quedó afuera. Oiga, y eso, primero, usted lanzó una plaquette el año 2000, ayúdeme. ¿2013? ¿13? Con Underground, que usted trabaja ahí junto con Oscar Saavedra. Sí, mira. Es así, cuéntenos un poquito de esa editorial. Underground tiene una historia bien especial, porque fue un viaje que hizo a Cuba mi amigo y hermano Oscar Saavedra. Ajá. donde no teníamos, ¿cómo se llama? Libros para enviar. Entonces creamos esta emblemática editorial que solo existía, ¿cierto?, en la red que nombraba Oscar. Ajá. Y bueno, hicimos unas plaquettes de su libro Tecnopacha, ¿cierto? Yo hice de esto nuevo que estaba construyendo, Situación de Calle, que tenía otro nombre, y le pusimos este nombre gracias a un amigo en común, sociólogo y poeta, que me aconsejó. ¿Quién fue? Mauricio Torres, que Mauricio me dijo... Mauricio Torres Paredes. Claro, ahí un saludo al Mauricio. ¿Ya estaba acá el Mauricio? Ah, estuvo acá, sí, mira. Estuvo, qué bueno. Y bueno, así nacen estas plaquettes que hicimos, encontramos un formato bien bonito, y de alguna forma se fue dando esta editorial que tiene como fin abrir un poco esta frontera, ¿cierto?, de la poesía chilena, de los editores. Primero que nada, al no publicar poesía latinoamericana. Ajá. ¿Cierto? Y cuando tú viajas a nuestros países vecinos, hay una gran cultura y un gran conocimiento sobre lo que se está realizando en Chile. Y por lo tanto comenzamos a publicar a autores, ¿cierto?, latinoamericanos, como también trabajar con poetas chilenos que por muchos motivos no viven dentro del país. Como don Cristian Gómez Olivares. Como Cristian Gómez Olivares, que ojalá nos esté escuchando. Sí, saludos para que estén allá en Gringolandia. En Gringolandia hicimos la plaquette Intemperie. Y también este Chile fuera de la frontera, poetas que están muy fuera de los grupos literarios, ¿cierto?, de los centros literarios, y o que uno los descubre o sinceramente no les interesa pertenecer a estos grupos, como te digo. Está el caso de No Vázquez, que publicamos una plaquette de su libro Libertad, un poemario muy interesante. ¿Cómo ven cómo quieren proyectar la editorial ahora? Mira, yo estoy usando el término que ya desde el 2016 le queremos poner pantalones largos a la editorial. No en calzoncillos como nosotros. No en calzoncillos, pantalones largos, claro. Pero está en calzoncillos, ¿no? Bueno, no, también están los calzoncillos largos, así que bueno, le vamos a colocar pantalones largos, significa que queremos trabajar con plaquette que ya hemos publicado y con nuevos autores, de ya comenzar a trabajar libros. Ajá. Eso es, creo que la plaquette fue un buen planteamiento. Ahora también quiero contarles que estas plaquettes, nosotros no tenemos ningún motivo económico. Estas plaquettes, nosotros invitábamos a los poetas a participar de la editorial. ¿Hay una autogestión también ahí? Exacto, una metida de la mano en el bolsillo bastante... a veces incómodas, pero el objetivo de que estas plaquettes con Oscar, que realiza talleres, una labor muy bonita en colegios, en comunas con riesgo social, tú ya conoces un poco también, claro, el trabajo, claro, que hacíamos en la Escuela de la Poesía, donde nuestro grupo objetivo, donde repartimos estas plaquettes, está en los niños, ¿cierto?, en los jóvenes y también en los adultos mayores. Sí, pues si te debo. La otra vez te regalé y le terminamos regalando. Me las quitó el Juan Carreño. El Juan Carreño, sí, era un feciso. Maldito Juan Carreño. Sí, recuerdo. Y así se va dando, se ha ido, hemos estado sacando nuevas colecciones, iniciamos una nueva, el Ombligo del Origen, ¿cierto?, que es una colección de poetas mujeres latinoamericanas, y publicamos a la Lorena Tilaferri ahora último. Ajá. Y para contarte un poquito, ahora estamos pronto a lanzar la plaquette, esta semana, la otra, de Willy Gómez, un poeta muy importante. Lo premiaron hace poquito en Perú. En Perú, exacto, que lo premiaron hace muy poco. Estamos justamente el libro que... Willy Gómez Migliaro. Migliaro, exacto. Justamente saludos, ese libro. Saludos por Willy Gómez. Perú. Para que al Perú hay tremendos amigos, a muchos amigos No los voy a nombrar a todos, no los voy a nombrar porque... No, y aparte te podéis poner a llorar, porque voy a dejar afuera mucho. Sí, no. Oye, René, fuimos colegas también, pues usted tuvo un programa radial junto con María allá en San Bernardo. Sí, pues... mira, primero que nada me gusta mucho la línea de tu programa porque es muy parecido a lo que hacíamos nosotros con Marcelo en la radio El Canelo, el extinto Canelo de Nos, ¿cierto? Ahí vemos cómo de repente estas instituciones que uno encuentra emblemáticas, luchadoras, sociales, finalmente el sistema las termina, ¿cierto? Como un cáncer consumiendo. Y ahí teníamos el programa Mejor Hablar de Ciertas Cosas, donde alguna vez fui invitado y después estuve por 3 años como productor del espacio. Donde lo pasamos fenomenal. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando ahí? Casi 4 años. Ya. Mira, la verdad es que nosotros pensábamos, yo personalmente, la pega igual es cansadora, ¿cierto? De producción, claro. Porque yo también tengo... No te quita tiempo. Sí, tengo... Abocado a eso. Exacto, el mismo trabajo editorial. En ese tiempo hacía muchas actividades con descentralización poética. El trabajo, como te decía, ser papá, marido, ¿cierto? También era difícil seguir un 4º año y habían proyectos como el mismo libro que te nombré que había que seguir trabajando. Y decidimos con el Marcelo tomarnos un tiempito, pero dentro de ese tiempo fue como la radio El Canelo desapareció también. Pues entonces ahora solamente queda bajar ahí nomás todos los invitados que tuvimos, una gama, ¿cierto? Que no eran solamente poetas, habían ilustradores, se me vienen a la cabeza, fotógrafos, músico. Pintores, músicos, gestores culturales. Un abanico. Un abanico, ¿cierto? Que falta en este momento un abanico. Oiga, y usted con este libro Anatemas, que se lo editó Fuga el 2009 y después la edición del Tata el 2013. Sí, con esta obra Bolivia. Que ganó el premio de literatura en San Bernardo. Sí, el año 2008. 2008, el primer lugar. Primer lugar. Y así fue como este René Silva un poco se salió de San Bernardo. Pues agradezco en ese tiempo... A la gente de Fuga que Ángela Barraza y Arturo Ledesma. Los innombrables hoy para muchos, claro. Cómo fueron ellos los que publicaron este libro, hubo una segunda edición. Después Carlos Cardani, otro amigo, gran amigo, que vive cerquita. Viviendo él en Bolivia, me invitó al Santiago en Paz. Ajá. Donde este libro fue lanzado justamente en ese encuentro y el año pasado, el 2016, tuve la gran felicidad que es una editorial Viringo Cartonera, que pertenece al grupo editorial Amotape, también una editorial muy potente en poesía hoy, que hoy se está lanzando también en narrativa, publicó Anatemas en el Perú. Ajá. Que ha sido muy bonito el trabajo porque yo esta Anatema Cartonero también se publica, hay un trabajo con niños en colegio que lo fabrican, que la verdad eso me da mucho gusto que se haga eso con ese libro. Y también hubo traducciones de Anatemas en Italia, lo tradujeron al italiano. Mira, por lo tanto un libro que me dio harto sigue, pues. Sigue dándole. Sí. Oiga, Felipe Ruiz, el poeta, dice de su libro: yo podría atribuir a esta poesía de Anatemas esa búsqueda por un secreto que es a todas luces el secreto de lo arcano. Los recursos, sin embargo, nos parecen familiares. Palabras a la amada, la meditación acerca de una jornada, el descubrimiento solidario del mundo poético. Eso dice el poeta Felipe Ruiz sobre Anatemas. Harto tiempo que no lo veo. Y saludo. Saludo al Felipe. Y está dedicado a su hermano, ya para terminar. Esto está, dice acá al final, en memoria de Juan Guillermo Silva Catalán, 9 de noviembre del 82, 17 de marzo del 2003. Sí, le dedico ese libro a mi hermano, que falleció el año 2003 en situaciones trágicas, que cierto no las vamos a nombrar ahora. Ajá. Pero el libro Anatemas nace desde la muerte física de él hasta el nacimiento de mi hija, un periodo, por eso el nombre Anatemas, donde hay una conversación con el creador, sea Jehová, Alá, Dios, como lo quieras nombrar, hay conversación con ese yo interno donde hablo de muchas cosas personales y ya. Resulta ser un libro críptico, pero interesante, con un vocabulario muy, muy metalero y muy la línea del cristianismo esotérico, por lo tanto, yo creo que por ahí le interesa a la gente. Sí. Oiga, este programa se repite el domingo a las 14:30, René. ¿El domingo? Sí, bueno. 14:30 usted ingresa a www.lavozdelostrabajadores.cl, le sale la radio y se escucha de nuevo. Bueno, ahí cuando y estemos... Para domingo, ahí, para que la avise. Cuando estemos... por último, esa conexión metal-poesía. Usted es fanático. Sí, pues ahí hay una cosa interesante también ahí. Brevemente. Por favor, porque ya se nos va la hora. Sí, volando. El trabajo que hicimos con el Pablo Lacra, esta antología Metalenguaje, donde hicimos una convocatoria y reunimos en un libro de poesía y otro de narrativa a poetas metaleros hispanoamericanos, que ha resultado todo un acierto interesante. Y para la gente que también quiera ahí contactarse conmigo y adquirirlo, más que por un asunto económico, para que conozcan. ¿Cómo esta a mi correo, Dungube, tal cual, dungube@gmail.com, adquirir este libro. René Silva Catalán, o también a undergroundediciones@gmail.com, porque hay que entender. Metalenguaje. Narrativa y poesía. ¿Cómo? Narrativa y poesía. Porque hay que entender que esta fue una coedición, Agía Coediciones con Underground Ediciones, claro. Oiga, don René Silva, se nos fue cagando. Se nos fue, pues, súper. Yo pensé que no íbamos a tener. Que todo, quiero agradecerle su aceptar la invitación y venir para acá. Esta sala se llama Locutorio Clotario Bles. Gran personaje. De la Confederación General de Trabajadores. Y el micrófono es suyo. Ya. Gracias, Marcelo. Pensé que el programa me iba a costar un poquito tener tema, pero se nos fue dando bastante rápido, muy rápido, ¿cierto? Nos parece una hora. Yo sé que vaya a colocar un tema también ahora, ¿cierto? Claro, con que el último. Que yo te quiero contar un poco la historia de este grupo. Bueno, esa te lo cuento, es una banda de Curicó, de doom metal, ¿cierto? Con el texto Lamentos, donde este disco se basa en los textos de Pablo Neruda, y Huaral es el nombre porque estos dos músicos, caminando muy pequeños por un cerro perdido en un cerro de Curicó, se encontraron con un abuelito que estaba tocando guitarra, y en su guitarra decía Huaral. Ese viejito le enseñó a tocar guitarra en un lugar del cerro donde se juntaban por años, se juntaron, y un día este caballero desapareció. Y ahí no lo vieron más, no se supo, no se sabía dónde vivía. Y en honor a lo que decía su guitarra, le pusieron Huaral a la banda de doom metal de Curicó. Son una cagada en este estilo musical, con textos de Pablo Neruda. Lamentos. Ya, pues, amigo, yo aprovecho de despedirme, y el próximo viernes tener un invitado o invitada tan interesante como fue nuestro amigo René. Gracias. Gracias nuevamente por aceptar la invitación, y nos vemos el próximo viernes, amigos. Nos oímos. Chao.